que es el día que a ella le corresponde su enseñanza. Pero obviamente en todos estos días el equipo está no solo enseñando, sino ministrando. Entonces ella es parte de todo esto. Y gracias a todos los que están orando por todo. Ha sido toda una aventura para ella. Ella llegó a Hungría, todo le fue bien en Hungría. Viajaron 6 horas para entrar a Rumanía. Todo fue bien en la frontera. Y me decía, ya hemos cruzado la frontera, pues estamos esperando que nos den los pasaportes. Entonces le bromeaba yo a ella y le decía, claro, eso te pasa por viajar con extranjeros, ¿no? Como ella es ciudadana europea, no le tienen que, ella puede pasar derecho, pero como está con los americanos, pues a los americanos los tienen que parar y revisarles el pasaporte. Así que gracias a Dios ella ya está en el lugar, están pasando tiempos de mucha, mucha bendición. Así que gracias por las oraciones. Bueno, vamos a entrar a continuar más bien nuestro tema que venimos trabajando en nuestra escuela de servicio. Y el jueves pasado hablamos de los 4 indispensables. ¿Os acordáis? Aquí es cuando ya necesito la atención de todos, incluyendo la de Alejandra. Aquí, bienvenida. Todos los que no tengan bebé, aquí, bienvenidos, aquí al centro. No son diferentes. Charlie, mira, te regalo un puesto aquí en primera fila. Charlie. ¿Ah? Es mejor, estos son más impermeables que esos. Sí, estos si se mojan no les pasa nada. En cambio aquel, me hubieras dicho no te hubieras dejado sentar allá. Bueno, vamos a entrar entonces a retomar donde estábamos en nuestra enseñanza. Y el jueves pasado, ¿sí tengo vuestra atención? Porque si no, apago y me marcho. Vale, necesito la atención de todos. Total, 45 minutos de la mejor atención. Empezamos hablando de los 4 indispensables y entendimos que para servir al Señor, aquí en la iglesia entendemos que hay 4 columnas. Hay muchas características que un siervo de Dios debe tener, pero las hemos asociado a estas cuatro palabras, a estas 4 columnas que son las que tienen que sostener la vida de servicio de alguien que realmente quiere hacer la obra de Dios. ¿Y os recordáis cuáles son esas columnas? Fidelidad, pureza, frescura y disposición. Vamos a volverlo a decir. Fidelidad, pureza, frescura y disposición. Ahora busque a una persona al lado y se las va a decir las 4. Mira al de al lado. Al revés. ¿Cómo es? Disposición, frescura, pureza y fidelidad. ¿Puede? Si no se lo graba, claro, se lo graba en memoria como un loro y en una hora le preguntan y dicen, uy, se me olvidó. Entonces, ¿cómo es? Ok. Para servir al Señor se necesitan las 4. Es como una receta. Yo les explicaba esta idea de hacer una receta. Uno, por ejemplo, necesita hacer una receta que tiene 4 ingredientes y solamente tiene 3, pero resulta que los 4 son indispensables. No estamos hablando opcionales, sino indispensables. Pues la receta ya no va a quedar bien y no va a saber bien. Para que sepa bien el servicio, tiene que tener estas 4 cosas. Y empezamos hablando de la fidelidad y asociamos la palabra fidelidad con constancia para empezar. Y leímos, bueno, un pasaje de hablamos de la fidelidad que debemos tener con nuestro Señor, la fidelidad que debe haber en el corazón de alguien que sirve a Dios. No puede decir que ama al Señor y no ama la casa del Señor, ama a la iglesia, porque ¿cómo manifestamos la fidelidad a Dios? Porque la manifestamos en la tierra, somos fieles a las cosas que Dios tiene en la tierra. Fijaros que Jesús muchas veces usó la ilustración de que Dios era como un terrateniente, un hombre potentado que tenía un gran terreno y se lo entregó a los siervos para que los siervos lo cuidaran y él se marchó. ¿Y cómo él evaluó luego la calidad de siervos que eran ellos? Porque cuando él volvió les vino a pedir cuentas de lo que les había entregado, ¿o no fue así? Y ellos no le pudieron decir, Señor, es que te amamos tanto. No hice nada con lo que me entregaste, pero yo te amo mucho. Vemos que no es verdad. Para Dios no es verdad que digamos que la fidelidad está ligada a nuestro corazón si no se ve en las acciones. Entonces, mira al que tienes al lado y dile: fidelidad está ligado a las acciones. Claro, si no hacemos, entonces no podemos decir que somos fieles. Hubo una escritura muy importante que leímos, que fue en Números 12:7, que nos decía que Moisés era fiel en toda la casa de Dios. Y hablamos, meditamos bastante acerca de esto. Y luego nos metimos con una palabra que está ligada a la fidelidad. ¿Y era cuál? Puntualidad. La puntualidad está ligada a la fidelidad. Podríamos decir que la puntualidad también está unida a la palabra excelencia. La excelencia significa que le vamos a dar a Dios lo mejor. Y estudiamos una escritura de Mateo 24:45, cuando hablaba de un siervo que le ponía y preparaba todas las cosas a su tiempo, o sea, a tiempo. Dios quiere que hagamos las cosas con diligencia, con excelencia. Por eso, si tú te comprometes a poner una puntilla en la iglesia el lunes, no es igual que aparezcas el viernes a ponerla. Y puedes tener las razones que sea, pero si tú le dijiste a Dios que el lunes debe haber una fuerza mayor, si ocurren cosas de fuerza mayor, Dios lo entiende, por supuesto. Dios es sensato. Pero es que muchas veces lo que tenemos es la ley del, como no diría del poco esfuerzo, pero como de que lo de Dios va en tercer lugar. Entonces no está en el orden de prioridades. Una persona que es muy fiel tiene a Dios en el número uno de su lista de prioridades. Luego, el siervo está pensando en fidelidad en cuanto a servir a Dios al nivel que su Señor se lo merece. De eso habla la fidelidad. Y usamos también una expresión que era el tema del amor y el pacto. ¿Os acordáis? Del anillo, del pacto. La fidelidad es un pacto, la fidelidad no es una emoción, la fidelidad es una decisión que yo tomé con el Señor. Entonces se requiere fidelidad. ¿Cómo se medía la fidelidad? ¿Cómo se medía la fidelidad? Ya lo enseñé, o sea, por eso estoy preguntando a lo que ya enseñé. ¿Cómo se medía la fidelidad? Por la constancia, más o menos. Por las acciones, aleluya. ¿Qué dijiste, Basí? Por disponibilidad. Amén. Pero no fue lo que yo enseñé. Todo lo que han dicho está muy bien. Estoy de acuerdo, pero no es. Sí, puntualidad también está ahí. No. ¿Cómo? Exclusividad. Gloria a Dios. Sí, ahí también enseñé eso. No, dije que la fidelidad se medía por los kilómetros. Kilómetros. Porque usted puede ser muy puntual hoy y mañana, y a partir de pasado mañana pegarse 3 meses de impuntualidad. Entonces ya no eres fiel. ¿Cómo sabemos que alguien es fiel? Por el tiempo. ¿Dónde es fiel? Una vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo le digo a mi esposa, este año cumplimos 20 años de casados. Bueno, cariño, ya 20 años. Ya me gané mi licencia para hacerte infiel. ¿Cierto? Porque ya 20 años me dan un derecho. ¿Será que en la fidelidad uno puede pensar así y la persona con quien tienes el pacto te va a decir, no pasa nada, sí? ¿Verdad que Dios no va a decir eso? Al contrario, la fidelidad hace que entre más pase, más se espere de nosotros. Porque entre más es fiel alguien como yo, que tengo 20 años, casado, o llevo, ¿cuántos que llevo de cristiano? 30 años de cristiano. Y cuando llevas 30 años, entonces se espera más de mí, se espera más de mi fidelidad, no se espera menos, se espera más. ¿Lo estáis entendiendo? Porque es que Satanás ha trabajado fuertemente para que nuestra esencia de siervos pensemos lo contrario, que cuando hemos hecho un gran esfuerzo y una gran faena para el Señor, entonces el otro mes ya no nos exijan, no nos apreten, no nos pidan más. Pero el Señor, al que da, luego le pide más, porque le entrega más. Si tú eres fiel, la recompensa no es menos curro, es más curro. ¿Por qué? Porque dicen, esta persona es confiable, entonces le voy a dar más responsabilidad. Más responsabilidad, más privilegio. Sí, tienes más privilegio, pero también tienes más peso y se espera más fidelidad. Entonces, por favor, borra de tu cerebro esto de tengo derechos con el Señor. Tengo derechos con el Señor. Yo con el Señor no tengo derechos. Tengo bendiciones, pero no tengo derechos. Él tiene todos los derechos sobre mí, pero yo no tengo derechos para reclamar. Y cuando vuelva a los derechos para reclamar, estoy obrando como un pecador, no como un hijo de Dios. Porque los pecadores son los que son egoístas y piden lo de ellos. Pero un hijo de Dios es un siervo, no reclama derechos. Los siervos no reclaman derechos. Los siervos rinden todos sus derechos. ¿Por qué rendimos los derechos? Porque es un pacto de fidelidad. Y de algo más que dijeron ahí, ¿qué más dijeron? De amor, ¿verdad? Y entonces yo con mi esposa hice un pacto con ella y nadie me tiene que obligar, sino que yo decido en mi pacto que amo a mi esposa y que me entrego a ella y que cumplo el voto de fidelidad, esté en Alicante o no esté en Alicante. Mi voto de fidelidad sigue siendo el mismo. Eso es lo que pasa con Dios. Por eso tu voto de fidelidad no puede ser cuando te ven. Es con el Señor. No es cuando te ven. Es aun cuando no te ven. ¿Cómo es tu fidelidad al Señor fuera del templo? Cuando tienes que hacer algo para Dios. Yo estoy formando eso. Ha costado muchos años. Ya nos acercamos un poquito más a eso. A ese algo donde alguien solamente hay que decirle una vez algo. Y hermano, si sabes que falta poner allá, en esas dos ventanas de allá, nos falta poner unas persianas iguales a esta. Que no haya que decir más. Y cuando llegó el domingo, uy, esa persiana está puesta. Uy, qué maravilla, ¿quién hizo eso? A veces ni siquiera necesitamos saber quién lo hizo. Hay una resolución por cosas. Necesitáis amar la casa de Dios como la ama el Padre. Esta es la casa del Padre. No es la casa del pastor. Yo amo esta casa porque es la casa del Padre. Y como es la casa de mi Padre, yo quiero todo sea perfecto. Todo sea 10. Todo sea de la mejor calidad. Todos lo hagan perfecto para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque es para el Padre y Él no se merece menos. Y cuando yo veo esa actitud de que tocamos, montamos una como dije ahora, una cortina, un estor, de cualquier manera, hacemos cualquier cosa, somos sujetos de cualquier manera, servimos la cena de cualquier manera, hacemos cualquier servicio, limpiamos de cualquier manera y no como si estuviera haciendo la casa de mi Padre. Entonces digo, no hemos entendido todavía el Espíritu, porque yo tengo que hacerlo no solo con gozo, sino con una entrega que se tiene que notar. Creo que este Espíritu estaba en José. Por eso José como siervo es un cuadro de cómo sería el Señor Jesucristo, el siervo de siervos, fiel, fiel en todo, fieles en todo. Hay dos palabras que quiero ligar también a la palabra fidelidad y son las palabras respeto y valor. No podemos ser fieles a quien no amamos y apreciamos. No podemos ser fieles a quien no amamos y apreciamos. Si una persona está llena del espíritu de fidelidad, del Espíritu Santo de Dios, que es un espíritu fiel, esa persona tendrá esa esencia de fidelidad en la tierra, con todos los espacios que Dios le entregue y con todas las personas que Dios ponga sobre ella en autoridad. ¿Entienden? Espacios y personas. Esa persona que tiene el espíritu de fidelidad de Dios en su corazón, que tiene una característica que acabáis de apuntar. ¿Cuál es esa característica? No, no, ese es como el título general. Respeto y valor. Pero una persona que tiene respeto y valor, ¿qué hace en su fidelidad? Ama y aprecia. ¿Dónde está Alejandra? ¿Se fue a cuidar bebés? Justamente. Bueno, imaginaros que aquí yo he llamado a Alejandra. Y Alejandra está aquí al lado mío, ¿no? Alejandra es una mujer que el Señor está llamando a servirle. Por consiguiente, en toda la iglesia, todos deberían tener y sentir un espíritu de amor y aprecio hacia aquel a quien Dios ha llamado. Cuando yo siento amor y aprecio por aquel a quien Dios ha llamado, ¿sabes qué hago yo? Lo apoyo, lo valoro, lo tengo en alta estima, lo amo, porque esto no es cuestión de sujeción por obediencia, sino por amor. Yo aprendo a amar a los líderes. Los líderes no son personas perfectas, pero aprendo a amarlas. Aprendo a amar a los pastores con sus imperfecciones. Trabajo con ellos. Y Alejandra es solo un ejemplo, porque el Señor va a levantar muchos más líderes en la iglesia, muchas más personas. De hecho, ya tenemos líderes y personas que son responsables en la obra social, en los sugieres, bueno, logística se llama ahora, en el ministerio infantil, en todas esas cosas. Si tú trabajas con alguno de estos equipos, por ejemplo, la iglesia infantil, Dios ha levantado a Viviana con la iglesia infantil. Entonces, ¿qué merece Viviana de parte de todos nosotros? Amor y respeto, amor y respeto. Pero eso está ligado con valorar. Di conmigo valorar. Yo quiero que digas esto también. A veces no valoro lo que Dios me da. A veces tienes una iglesia plagada de gente tan linda, pero solamente nos sentamos a preocuparnos por los defectos, por lo que no hay, por lo que no vemos, pero no estamos viendo todo el trabajo, todo lo que está haciendo. Cuando va Gladys con todo el equipo de obra social y que los demás ni nos enteramos, no somos agradecidos, no somos amorosos, no nos sentimos conectados. Sentimos, ¿quién sabe qué? Bueno, la iglesia hace eso, pero no nos sentimos agradecidos, respetuosos, valorando. Y si eso no está aquí, imagínate, significa que luego vamos a querer que eso sí se vuelva hacia nosotros, porque a nosotros nos gusta que nos respeten y nos valoren. A todos, ¿cierto? Nos encanta que nos respeten y nos valoren, que se den cuenta el valor que tenemos. Si vamos a un trabajo, queremos que valoren nuestra capacidad, nuestro esfuerzo. Pero yo te digo que si tú no puedes hacerlo con las personas espirituales que Dios pone en tu congregación, luego no puedes reclamar algo que tú no das. Y muchas veces Dios nos ha puesto en situaciones de dolor y sufrimiento para exponer lo que no ha estado bien. Por eso lo opuesto a un siervo es un rebelde. El siervo no es rebelde, el siervo es dócil. Di conmigo dócil. ¿Sabes lo que es dócil, no? Como un perrito, un manso, ¿no? ¿Qué piensa uno de un pitbull? Hay excepciones, ¿no? Pero ¿cuál es la idea que uno tiene de un pitbull? Que no es dócil, ¿cierto? Si yo me acerco a un pitbull que no conozco, que no es mi perro, yo digo, yo ese perro no me le arrimo, que digo, ¿qué tal que llega y me pegue el bocado? No es dócil. ¿Qué es lo peor que uno puede tener cerca de uno? Alguien o algo que no es dócil. Y el Satanás trata de que en nuestras vidas se mantenga un espíritu rebelde, inconforme. Pero tú tienes que quebrantar eso en el nombre de Jesús. Y tú tienes que tener un espíritu dócil. De hecho, la Biblia nos dice que no es que no veas los defectos o las cosas que fallen a tu alrededor, pero la Biblia lo que te dice es que ores por eso, que ames y que trabajes codo a codo, y que en la medida que te ganes un lugar, aportes y le ayudes a tu líder. Si es que algo le falta, algo no ve, o algo que está fal, pues te has ganado un lugar. Pero no, es que sin ganar ningún lugar, sin mover un solo dedo, estamos solamente con el dedo acusador del que nos habla la Biblia desde lejos. No hay respeto y no hay valor. Si una persona entra a este lugar y nosotros tenemos respeto y valor por Dolly en la cafetería, ¿cierto? Por Flavia en la logística, por Diego que está llevando la alabanza, que también va a llevar el equipo de bienvenida, por Vivi que trabaja con los niños. Todos nosotros nos vamos a acercar y cualquier trato que tengamos con ellos vamos a sentir que son personas tan importantes, tan valiosas, que no los vamos a tratar como si fueran empleados de nosotros. No son nuestros empleados. Son consiervos de nosotros, pero además son personas que Dios ha puesto en un lugar de estima en esa área donde ellos trabajan. Dios las ha puesto en un lugar de estima y ellos deben servirnos a nosotros, pero nosotros también tenemos que respetarlos y valorarlos. Y la gente asiste a las iglesias y no se da cuenta del valor de esto. Pero nosotros somos los que tenemos que reeducar eso en la gente que llegue a la iglesia, porque lo deben ver en nosotros. A mí no me extraña, yo no necesito que me llamen pastor para sentirme mejor persona, ¿no? Con Mateo bromeamos eso, no es que si me dicen pastor, como que me siento mejor. No necesito que nadie me llame pastor. Es que no me llamáis pastor porque yo lo necesite en mi carne. Me llamáis pastor porque tenéis un entendimiento de valor, respeto y un principio de autoridad espiritual que está reflejado en la Biblia. La gente llamó a Jesús, Jesús, Jesús. Pero los discípulos jamás lo llamaron Jesús. Siempre lo llamaron maestro. Yo no soy Jesús. Pero lo que quiero que entendáis es que hay un principio de autoridad espiritual. Los otros dijeron, ¿y por qué no te metes con Saúl? Le dijeron a David. Y él dijo, nunca tocaré al ungido del Señor. Para él, Saúl no fue un rey sin vergüenza, que lo fue, que había perdido el rumbo. Para él siempre fue el hombre que Dios ungió. Y para mí será el hombre elegido, llamado por Dios. Lo tendré en ese lugar. Ese es el espíritu con el que necesitas trabajar. Ese es el espíritu con el que debes crecer. Y si haces esto, ¿sabes lo que estamos haciendo? Quebrantando un espíritu que en España ha tenido el gobierno sobre el cuerpo de Cristo. El espíritu de rebeldía y de división. Por eso la gente sirve, pero al poquito tiempo ya se creen con derechos y empiezan a actuar mal y empiezan a tomar posición y empiezan a obrar como si, ¿saben? Y hasta que al final dicen, pues nos vamos de la iglesia, vámonos Pepe, Juan y Luis, vámonos de esta iglesia. Nos quedemos con este pastor. ¿Por qué? No saben lo que es ser fiel. Imaginaros, ¿qué están buscando? ¿Cuál es su concepto de fidelidad? ¿Encontrar un pastor perfecto? No sé dónde lo van a encontrar. ¿Qué es un pastor perfecto? ¿Un pastor que nunca regaña a nadie? ¿Será que ese es un pastor perfecto? ¿Un pastor que regaña todo el tiempo? ¿Un pastor que da la paliza exigiendo todas las veces? ¿O un pastor que habla solo de amor? ¿Cuál es el pastor perfecto? ¿El pastor que todos los días visita a todos los hermanos de la congregación y los llama a todos? ¿O el que predica mejor en el púlpito? ¿O el que se entrega a la iglesia pero no atiende a sus hijos ni a su esposa porque no tiene tiempo, tiene que estar todo el tiempo atendiendo los problemas de todos? ¿Qué está buscando la gente? Algo que no existe, algo que Dios no ha creado. Porque el único pastor perfecto se llama Jesús de Nazaret. Y Él es el único que te tiene que pastorear de esa manera. Nadie más. Gloria a Dios que Él no me puso a mí a hacer ese trabajo. Yo soy un reflejo del pastorado de Jesús, pero no soy Jesús. Solo Jesús te puede pastorear como tú lo necesitas. Por eso te hemos enseñado aquí, dobla rodilla todos los días. Entrega en tu aposento y cerrada la puerta ahora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Te enseñamos la Biblia porque tú eres quien tiene que seguir el camino de Dios. El trabajo real de un pastor es guiar a las ovejas y llevarlas donde hay, darles buen alimento. No tengo más trabajo que ese. Guiarlas y llevarlas donde hay buen alimento y cuidarlas de los peligros. El resto del trabajo no es del pastor. ¿Cómo se multiplican las ovejas? Porque el pastor las multiplica. No, las ovejas se juntan, paren y tienen más ovejas. ¿Quién produce ovejas? una oveja. ¿Yo puedo hacer que vengan más ovejas aquí? Yo solo puedo darles buen alimento, que ustedes vivan una vida cerca del Señor, que obedezcan al Señor, que sientan la mano, la bendición de Dios. Y entonces si ustedes cuentan a otras ovejas que aún no son de este redil, tienes que venir porque el Señor está haciendo algo tan lindo en nuestra iglesia y traes nuevas ovejas. Fidelidad. Segunda característica en el valor y respeto: no podemos ser fieles con quienes no nos identificamos. No podemos ser fieles, o sea, no podemos tener respeto y valor en ese sentido con quienes no nos identificamos. Pero es una de las cosas primarias en la iglesia, es que tú te sientas miembro de la iglesia, no asistente a la iglesia. Porque el asistente escucha, pero si algo le incomoda, ya se va. No lo veré más. Pero cuando uno es miembro, uno crea vínculos. Y la segunda cosa que crea es esta, ¿cuál es? Identificación. Tú necesitas, para poder servir al Señor, identificación. Primero con tu iglesia, apúntalo, identificación con tu iglesia. Segundo, identificación con tus pastores. Tercero, identificación con el resto de los hermanos. Y cuarto, identificación con tu líder. Con tu líder, Vicente, ahí ponga. Identificación con tu líder. No, tú no, era otro personaje el que le estaba. Ven aquí, Vicente. Vicente, por ejemplo, es el responsable de todo lo que es el equipo de mantenimiento de la iglesia, además de 800 cosas más que hace en la iglesia. Pero él es responsable del equipo de mantenimiento de la iglesia. Todas las personas que en esta iglesia digan: hombre, yo tengo talento para la carpintería, para la electricidad, para la fontanería, para cualquier cosa que haya que hacer en la iglesia, yo quiero hacer de ese trabajo. Yo quiero servir en el templo con el talento que yo tengo para construir, para hacer cosas. Ok, aquí hay mucho por hacer. De hecho, él tiene una lista pendiente de cosas no hechas. Entonces parece que todo está hecho. No, no, porque cada vez estamos viendo, falta esto, hay que arreglar aquello, se dañó aquello. Entonces estamos necesitando gente que entre a este equipo todo el tiempo. Pero una persona que necesita o que quiere entrar al equipo necesita tener primero identificación con qué. Mire su lista. No, el líder es lo último de la lista. Primero con quién. Claro, no les entendí nada, pero eso. Te necesita identificarse con sus pastores, con su iglesia, con sus hermanos, todo lo que escribimos ahí, pero al final de la lista necesitas identificarte con el líder. Entonces hay personas, Charlie, ven aquí. Yo no soy tan guay como mi esposa, pero vamos a hacer un de cuenta que Charlie, cuando llegó a la iglesia, se identificó conmigo. O sea, yo tuve una charla con Charlie y Charlie dijo: uy, yo quiero seguir viniendo a esta iglesia porque me siento bien con el pastor, me gusta cómo me habla el pastor, me gusta cómo él lidera, me gusta cómo él me dice las cosas. ¿Qué significa? Que él se ha identificado ¿con quién? Con el pastor. Pero ahora Charlie dice: quiero servir. Y entonces quiero servir en el equipo de mantenimiento de la iglesia. Le digo: muy bien, Charlie, ponte aquí al lado de este hombre. Entonces ahora, ¿con quién necesita identificarse Charlie? Y resulta que este líder no es igual a mí, es distinto a mí. En algunas cosas malas se parece a mí, ¿no? Y en otras cosas, también. Gracias. Es de la familia conectada. Ella siempre se ríe por misericordia de mis chistes. Y en otras cosas, Vicente es muy distinto a mí en otras cosas. Él hace las cosas a su manera, a veces demasiado a tu manera, pero hace las cosas a su manera. Entonces Charlie empieza a trabajar con Vicente sin ser consciente de esto que yo estoy explicando ahora. Y entonces esa alegría que él tenía para servir y que pensó que todo iba a ser igual que con el pastor, con quien le fue muy bien, porque no ha trabajado conmigo, solo me ha dado un saludito, no ha trabajado al lado mío. Entonces empieza a trabajar con Vicente y dice: no, Vicente no, Vicente no es lo que yo esperaba. Y vuelvo a la misma pregunta: ¿qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué esperamos que sea este hombre? Y lo que necesitamos entender es que este líder es solamente un reflejo, una figura que Jesús pone, y que él, con sus virtudes y sus defectos, está siendo llamado por Dios para tratar, no solamente para usar el servicio de este hombre, sino para tratar el corazón de este hombre. Y entonces empieza un nuevo trato. Escuchen, los que son líderes de ministerio o responsables de área en la iglesia. Y es que el líder de área hasta ahora pensaba que lo único que le tocaba era decirle: hermano Juan, ¿me ayuda a colgar un clavo? Y el hermano Juan le decía: claro, el lunes voy y ponemos la puntilla sin ningún problema. Y luego resulta que el hermano Juan un día lo llamó y le dijo: Juan, ¿puedes venir a pegar el clavo? No, hermano, no tengo tiempo. Y entonces él no sabe poner un clavo. Bueno, él sí sabe poner un clavo, me refiero a otras cosas. Entonces él no sabe cómo manejar esa situación con el hermano Juan, porque o con el hermano Charlie, mejor, porque el hermano Charlie, resulta que si él le habla muy fuerte a Charlie, ¿qué va a pasar con Charlie? Se nos va a enojar, se va a ofender y va a decir: ¿y este quién se creyó? ¿Acaso se creyó que él es el pastor? Y entonces no logra identificarse con él. Necesita haber una identificación para que diga: reconozco que mi líder es esto, esto, esto, tiene estas cosas buenas, estas otras que no están buenas. De pronto a veces no nos dice las cosas de la mejor manera como nos gustaría. De pronto no es tan ordenado como nos gustaría. De pronto no hace las maneras, no, le damos una opinión y no la valora. Yo no sé, yo estoy diciendo ideas de mi experiencia. Entonces digo, dicen, entonces decido que rompo lazos. Entonces, ¿qué hace Charlie? Puedes dar 3 o 4 pasos para allá. Practica la retirada, ¿cierto? Charlie practica la retirada. Y este hombre que tiene que hacer el trabajo llama a Charlie, y Charlie ya le puso un tono especial en el móvil para saber. Dice: no contestar, no contestar, es Vicente. Ahí está, otra vez, qué pesado. Qué pesado. Yo tengo otras cosas en mi vida. Y el único que está perdiendo es él, porque Dios lo había llamado a estar aquí y pegaba a este líder y estar aquí fiel, fiel, fiel. Pero si no eres consciente que tienes que identificarte con el líder, no vas a saber adaptarte y tu fidelidad se va a cortar. Por eso al final no es fiel, no es fiel a él. Ya puedes sentarte, Charlie, gracias. También se dan cuenta que la fidelidad es mucho más que palabras. La fidelidad, a final de cuentas, son decisiones. Por eso dije que la fidelidad prueba el corazón, porque la fidelidad saca la luz. En las circunstancias del ministerio, lo que hay incorrecto en nuestros corazones, y lo va a tratar. ¿Por qué Vicente no podría llamar a Charlie un día y sentarse con él delante de un café? A decirle: Charlie, ¿qué te pasa? Porque antes estabas tan fiel y ahora ya no. Y de pronto Charlie no soporta una charla de frente a un café con Vicente, porque es demasiado para él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no logra identificarse con él. Necesitamos identificarnos. Uno de mis primeros viajes, como el tercer viaje misionero que yo hice con los equipos de misiones de la iglesia que hacíamos en el verano con el seminario teológico allá, fue a una iglesia donde el copastor de la iglesia tenía, o sea, el copastor, o sea, el segundo, el que iba después del pastor, que también era nombrado pastor, era pastor de toda la congregación. Era una iglesia que estaba en Pereira y en aquel entonces tenía una membresía como de unas 700, 800 personas. La iglesia, una iglesia grande, pues es grande, ¿no? Ahora hay iglesias mucho más grandes, pero es una iglesia bastante grande, 700, 800 personas. Oye, y a mí me impactó que el copastor tenía 21 años. Pero ese muchacho valía por 10. Ese muchacho es como si tuviera kilómetros encima. Oye, la gente de la iglesia lo respetaba, lo amaba, lo valoraba. Él funcionaba perfecto debajo de su pastor. Él no se creía nada, era una persona muy humilde, muy trabajadora, muy en todo. Oye, pero como se ganó su lugar tan jovencito, pero yo lo vi haciendo tantas cosas para Dios y a mí me impactó. Y el pastor que lo estableció era un pastor mayor, de muchos años, de mucho recorrido en el ministerio, como para sentarse uno a decir: este pastor se equivocó, este pastor, no sé si todos entienden la palabra, se pifió, ¿no? O sea, se le corrió la teja, porque ¿cómo se le ocurre poner a alguien tan chaval? Claro, la Biblia no dice que no puedes poner a alguien joven, sino a alguien neófito en la fe. Seguramente, perfectamente, este chico nació en la fe, como una Laura. Y a los 21 años es una persona muy madura en la fe. Ha caminado toda la vida en la fe. No es que acaba de llegar a la iglesia. Así que esto de autoridad e identificación no tiene que ver con la edad. Cuidado cuando los que son mayores no pueden sujetarse a alguien más joven o a alguien del género contrario, chicos con chicas, chicas con chicos. Tenemos que cuidarnos mucho en este sentido, ¿no? Porque el Señor funciona a través de autoridad delegada. Y aunque hoy no estamos hablando de esa lección, es importante que en algún momento la toquemos, pero entendamos que toda autoridad que hay en la tierra es delegada por Dios. La razón por la que nos sujetamos y por la que trabajamos bajo esas autoridades es porque representan a Dios. No porque ellos, las personas que tenemos autoridad, seamos perfectas. No, no lo somos, lo sabemos. La perfección no es la persona. Yo me he encontrado con policías que son insoportables, pero tienen el uniforme. Y uno dice: si no tuvieras ese uniforme, no te haría nada de caso. Mínimo, ¿no? Pero como tiene el uniforme es autoridad. Ah, entonces te das cuenta que la autoridad no tiene que ver con la persona, sino con una investidura que la persona tiene. Cuando llega, a mí no sé, creo que en España solamente se pone la toga, ¿no? Los jueces cuando van al juzgado. Pero en Inglaterra creo que todavía se pone la peluca esa. Es tremendo, ¿no? Cuando ya llegan al juzgado, Transformer, y tienen toda la autoridad. Y su palabra es la ley. Esa sí es la palabra, es la ley, alma. Así que necesitamos aprender a ¿qué? Identificarnos. Más que sujetarnos, porque aunque ahora estoy hablando de sujeción, la palabra original que estoy hablando es de identificación. Más que, bueno, me toca sujetarme a él. No, es que esa sujeción, si no va de fondo, se va a cansar con el tiempo. Pero si yo decido identificarme, ¿por qué Vicente es así? ¿Por qué él piensa así? ¿Por qué él lidera así? ¿Por qué nos exigen tanto? A mí me gustaría que los que trabajen conmigo no sientan solo que les exijo, sino que piensen detrás: ¿por qué me machaca tanto? ¿Por qué el pastor es tan exigente con esto? ¿Y por qué no me pasa una a mí y a otros sí, como que no es tan duro con otros y conmigo sí? En vez de sentirse ofendido, yo espero que esas personas se pregunten: ¿por qué Dios hace eso conmigo? ¿Por qué Dios usa a mi pastor para hacer eso? Y encontrarás que Dios tiene un propósito grande contigo, que Dios está depurando tu vida para algo. Tercera característica que tiene que ver con el respeto y el valor. No podemos ser fieles a quienes no admiramos. ¿No creen? Usted puede hasta sujetarse a alguien porque le toca, como un estudiante se tiene que sujetar a un profesor en un salón de clase. Pero para que uno realmente se sujete, cuando la persona se quita la investidura, para que tú no digas: ya se la quitó, entonces ahora sí ya, para que tú no huyas, sino que tú digas: yo quiero permanecer aquí, se requiere de admiración. Tiene que ver con el valor. Cuando hablo de la admiración, tiene que ver con el valor. ¿De qué estamos hablando aquí? que para que tú crezcas en tu fidelidad en el servicio en esta congregación vas a involucrarte en varios equipos, porque ahora la iglesia va a empezar a funcionar por equipos. La mayoría de nosotros vamos a participar de varias cosas. ¿Están preparados para servir? ¿Y han entendido que para servir no es donde uno quiere servir, sino donde el Señor lo quiera poner a uno a servir, donde uno sea útil? Porque yo me creía muy bueno en la electricidad hasta que quemé el calentador de mi casa y mi esposa me dijo: déjala, la electricidad no te metas con eso. Las reparaciones de casa me dolió en mi hombría, lo más íntimo de mi hombría, cuando me dijo: tú no sirves para reparar. Cada vez que abría un hueco con el taladro hacía un, iba a abrir un huequecito así. Mi esposa buscaba en internet, decía: ah, es que eso es lo más fácil, es poner una cintita, no sé qué, y ti, mira, sale perfecto. Hasta que un día reconocí: no sirvo para esto. Es importante que entendamos que el Señor nos pondrá donde Él considere que es el mejor lugar en el que debemos estar. Pero a veces el lugar que Dios ha considerado para nosotros no es el que a nosotros nos gustaría más, por lo menos de momento. Y alguien dice: a mí me encantaría cantar en la alabanza de la iglesia. Ok, ¿nos puedes ayudar en la limpieza de los baños de la iglesia? Uy, si no limpio ni en mi casa. Y voy a venir a limpiar los de la iglesia. Si empieza por ahí: no, yo no soy bueno para limpiar. Y no sabes que Dios está tratando con tu corazón, con tu vida. Porque cuando Dios termine ese trabajo que tiene que hacer en nuestros corazones, estamos listos para cantar en el micrófono de la iglesia. Pero es importante, porque estamos hablando ¿de qué? De admiración. Es importante que empecemos a admirar a las personas que ya sirven a Dios delante de nosotros. ¿Sabes? Admirar a los que ya sirven delante de nosotros. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Por lo que mencioné hace un momento. ¿Cómo vamos a funcionar ahora? A través de equipos. Pero los equipos no van a ser como ahora, donde son 5 personas que hacen la obra social en el 2015. Y en el 2016, los mismos 5. Y en el 2017, los mismos 5. Y en el 2018, los mismos 5. No, señor. Sino que eso va a cambiar. ¿Quiénes eran los sugieres o los de logística? Estos 5. Y en el 2016... esos 5. En el 2000, ¿sí o no? Esa es la mentalidad que tenemos ahora. Pero esa mentalidad va a cambiar. Y si esa mentalidad va a cambiar, quiere decir que tú vas a estar trabajando en más de una cosa en la iglesia. No al mismo tiempo, en distintos momentos. Por ejemplo, en enero, febrero, marzo y abril, puede ser que Richard sea ujier, lo que ya hace de logística. Pero en marzo, abril, ¿no? Mayo, junio, julio y agosto, lo más seguro es que ya no sea sugier, sino que te pondremos a trabajar en otra cosa que no sugier. Entonces tú dices: uy, pero es que lo que a mí me gusta es ser sugier. Yo no quiero ser otra cosa, sino solo ser sugier. A mí me gusta es eso. Créeme que también somos conscientes, y tampoco vamos aquí a... estas reglas que estamos, o esta nueva forma de trabajar, va a implicar más o menos al 95% de la iglesia. Sabemos que hay algunas personas que no voy a desplazar para aquí y para allá. Pero a la mayoría sí, porque hemos visto que tenéis talentos y cosas guardadas ahí que se están mohoseando, como dice mi mamá. Le está dando el moho, se está poniendo viejo. Se está pudriendo porque no están siendo usadas. Hay personas de ustedes que son buenísimas para hablar, pues los vamos a poner a hablar. Hay personas de ustedes que son buenísimas para hacer, para servir, los vamos a poner a servir. Para hacer manualidades, para hacer un montón de cosas. No te vamos a poner donde vemos que no. Ya expliqué que en mi caso yo, ser manitas, no. Entonces a mí me meten en un equipo para hacer manitas y yo... les voy a entorpecer el trabajo. No te vamos a meter allá, pero sí te vamos a meter en 2 o 3 cosas distintas en las que puedas estar y trabajar. Entonces, ¿estás preparado? Eso significa que tienes que apreciar y admirar a los líderes de la iglesia, porque si mañana, ven aquí, si mañana entonces a Richard le toca trabajar en el mantenimiento con Vicente, dice, bueno, yo ya me acostumbré, fue a Flavia y ya me llevo muy bien con Flavia en los sugieres y puedo admirar a Flavia, pero a Vicente me gusta admirarlo de lejos. Y ahora va a tener que trabajar de cerca con Vicente 3 o 4 meses. Así que necesita también admirar a Vicente. Pero de pronto, siéntate. Mariela, ven aquí, por favor. Mariela, que hace también multitarea, es multitarea. Mariela también está llevando varias cosas. Una de ellas cosas era nuestro trabajo que hacemos con Mis Mejores Años, que son para un ministerio que trabaja con personas mayores de la tercera edad. Y también estamos yendo a donde está yendo Abby. Al hospital, al voluntariado. ¿Me puedes arreglar el silbidito? Bueno. A un voluntariado que estamos haciendo allá también. Entonces hay personas que no, tal vez no saben esto, o que piensan que eso no se puede entrar a eso, ¿no? O que eso no es para ti, pero tal vez sí es para ti, solo que nunca lo has probado. ¿Me puedes subir un poco el micro? Pero sí es para ti. Entonces lo que pasa es que nunca lo has hecho. Y tal vez necesitas empezar a aprender a admirar a Mariela, con quien nunca has trabajado, y decir, oh, Mariela, Alma dice, yo nunca me imaginé que un día iba a trabajar contigo. Qué privilegio ha sido trabajar contigo, qué esfuerzo has hecho. Yo ni siquiera sabía que hacíamos esto en la iglesia y lo hemos hecho tanto tiempo, y tú lo has estado haciendo con un equipo, y yo ni sabía, pero ahora me siento tan, te aprecio tanto. Gracias, Mariela. Y así con todos. ¿Saben también por qué va a pasar esto? Porque si tú admiras hoy, lo que tú debes saber es que los líderes de hoy no serán los líderes de mañana. Los líderes de hoy van a cederle el lugar a los líderes de mañana. Entonces es probable que tú seas uno de esos líderes de mañana. Y si tú no has aprendido a amar, respetar, valorar, admirar, luego cuando tú trabajes con otros, vas a reproducir eso mismo que tú has hecho o no has hecho. Admiración es importante. Yo iba a pasar a la siguiente palabra, que era pureza, pero el Espíritu Santo me habló tanto respecto a estas cosas y yo dije, aquí fallamos. Fallamos porque nosotros no amamos y apreciamos el servicio y el liderazgo de otros. No lo apreciamos. Por eso tenemos que aprender a apreciar y decir gracias. Cuando te sirvan un café en la cafetería, gracias. Aprecia a las personas que hacen eso por ti. Los de logística que te tienen que a veces incomodar y tienen que pelear contigo para decirte que no te sientes atrás, sino que te sientes más adelante. Si no me hacen caso a mí, que soy el pastor, y les digo que se sienten aquí, es una guerra para que pasen de una silla de allá para acá. Imagínense los pobres logistas que tratan con amor de decirte y tú los tratas a veces mal o te enojas con ellos. ¿Por qué? Admíralos. Tienen que tratar con un montón de cosas por mucho tiempo. Segundo, ¿necesitas qué? Identificarte. Hemos hablado de, en el valor y respeto, la segunda cosa es identificación. Si no te identificas con tus, ¿con quién? Tus pastores, tu iglesia, tus hermanos, tus líderes. ¿Quién tiene que hacer esa identificación? Tienes que decir, yo. ¿Quién tiene que hacer esa identificación? Yo. ¿Cómo vas a identificar si llevas menos tiempo en la iglesia? ¿Cómo te vas a identificar con esta iglesia que ya lleva tiempo y ya parece que la gente se conoce y llegas tú y parece como que no te reciben? No creo que es que la iglesia no te recibe. Es que necesitas entender que tú tienes que ser abierto y abrirte. Ábrete. Tú eres el nuevo que llega a la familia. No llegues como, aquí estoy, si realmente les importa, pues que vengan. Y me pongo un escudo y estoy a la defensiva. Así no funciona. Tienes que abrirte, tienes que confiar. Cuando alguien te busque, te brinde una oportunidad, una charla, no te rehúses, entra y verás cómo se abre el camino y empiezas a entrar. Y cuando te das, menos te des cuenta, en un mes, dos meses, tres meses, te sientes en la iglesia como si hubieras estado aquí toda la vida. ¿No es verdad así que los que se han ido integrando en la iglesia al principio sentían como raro, como que la iglesia, como que eres un cuerpo extraño, ¿no? Como que te rechaza, como que... Pero cuando entras, dices, ay, yo no sé, yo he escuchado varias, ¿no? Si me equivoco, entonces, no me equivoco, seguro que no me equivoco en esto. El cuerpo extraño era tu actitud. La iglesia lo único que está, era el agente que estaba probando el corazón. Pero cuando tú te metes y luego dices, uy, sí, es que habían tantas cosas en mí que estaban mal. Y por eso era que yo chocaba. Pero cuando ya rindes las cosas al Señor, te das cuenta que de una manera natural el cuerpo de Cristo, la familia te ha recibido. Te tratan como si hubieras estado toda la vida con nosotros. Como si llevaras 20 años con nosotros. Bueno, no tanto, llevamos, vamos a cumplir 14, ¿no? La última cosa, la tercera es admiración, ¿no? Y la cuarta, que no se puede ser fiel a quien no da ejemplo. Y aunque esto es un preludio al siguiente punto que ya no veremos hoy, sino la siguiente semana, quiero mencionar esto aquí, el ejemplo. La fidelidad y el ejemplo. No se puede servir a alguien que no da ejemplo. Y aquí quiero hablarle primero a quién. A los que ya son responsables y lideran cosas en la iglesia. Tú no puedes demandar simplemente que la gente se sujete y trabaje contigo porque sí. Tú tienes que ser alguien que da ejemplo. ¿Ejemplo en qué? Primero en qué. Van a apuntar algunas cosas. Ejemplo en nuestro servicio. El líder es el primer siervo. Ejemplo en nuestro trato. Tercero, ejemplo en nuestra fe y visión. Fe y visión. ¿Qué pasa si al líder se le entró un desánimo? Y entonces todos van tras el líder, pero el líder se deja, acepta que le entró un desánimo y esa semana no llama a nadie de su equipo, no motiva nada. Semana número 2, otra vez sigue caminando en el desánimo. Tercera, a veces dura un mes en la época del bache del desánimo y después de un mes, y algunos más, vuelve otra vez a decir, yo debo, el Señor me ha puesto a mí, yo debería realmente tomar mi lugar y voy a volverlo a tomar y luego le empiezo a pedir al equipo que venga otra vez y tenga ánimo, tenga ímpetu, tenga compromiso. Y notamos que es difícil que el equipo continúe en el nivel que debería. ¿Por qué? Porque el líder bajó el ritmo. Lo que vas a encontrar es que muchas veces la gente de tu equipo va a perder el ritmo, va a perder el ánimo, va a perder el compromiso en momentos puntuales. A veces el miembro del equipo número 1 se desanimó, a veces es el número 2, a veces es el número 3, a veces es el número 4. El líder tiene, no es que no le entre el desánimo, en lo que no tiene permitido una persona que lidera es permitir manejar el desánimo, la depresión, la frustración, como si no conociera a Dios. Porque lo que nosotros sabemos es que aunque nosotros estemos con un problema, un líder es como un pasajero de un avión, es como el piloto de un avión. Pero el que vuela no es el piloto, el que vuela es el avión. Yo tengo una responsabilidad de dirigir algo, pero yo no hago que la gente vuele. Solo Dios puede hacer que la gente vuele. ¿Me entienden? Pero yo sí tengo una responsabilidad de ser piloto. Y si a mí me entra el desánimo, no puedo ser un piloto que dice, ah, yo me quiero comportar como los pasajeros que se desesperaron y se enloquecieron. ¿Verdad? Que cuando un avión va, se dañó un motor o se está acabando el combustible, ¿qué pasa si el piloto entra en pánico igual que todos los del avión? ¿Será que nos va a ir bien? ¿Puedes sentir temor? ¿Un piloto puede sentir miedo? Sí, ¿cierto? ¿Un piloto puede sentir desánimo, frustración? Puede sentir de todo. pero lo maneja distinto, porque tiene un lugar y una responsabilidad que le ha sido dada y que le obliga a actuar diferente. Entonces nosotros, cuando lideramos, algunos de ustedes ya lideran, están aquí sentados y lideran. Otros, aunque no lideren, escuchen, porque mañana cuando te toque liderar, piensas, yo no tengo que prestar mucha atención a esto, esto no es para mí. Y mañana cuando lideres, y si mañana Dios te pone a liderar no solo en un trabajo de la iglesia, sino en un proyecto, en una empresa, ¿cierto? Te pone a liderar un negocio, un restaurante, lo que sea. Te pone a liderar algo, un proyecto de algo. En ese momento Dios te ha sentado ahí a ser el piloto de ese algo. ¿Y cómo lo vas a manejar si tu corazón no ha ido trabajando en eso? Entonces, una de las cosas importantes es el ejemplo. Tenemos que ser ejemplo. Me preocupa cuando alguien no es el líder y piensa que no tiene que dar ejemplo. Cuando tú eres parte de cualquier proyecto, tú eres responsable de dar ejemplo, no, aunque no seas el líder. Porque tú eres el líder que, por ejemplo, estás trabajando con tu compañero y los dos están haciendo un trabajo. Tú le puedes infundir el espíritu a la persona que está al lado, pero si tú dices, no, se fue el jefe, venga, aprovechemos. ¿Qué nos vamos a ponernos a matarnos? Infundes la misma actitud que tienes, transmites al otro, y aunque no seas solamente el líder, produces algo. Y aquí estamos hablando ya del espíritu del equipo. Termino con este pensamiento y es: el Señor está retándonos para convertirnos en una iglesia más grande. Una iglesia más grande es una iglesia disciplinada y estructurada. Por eso todo lo que antes se hacía como muy familiarmente, como favores, como cosas casuales, como cosas deportivas. Bueno, hoy estoy de ánimo, voy a ayudar en tal cosa, pero mañana no estoy de ánimo, entonces estoy ausente. Ya no nos sirve para una iglesia más grande. No nos sirve para una iglesia más grande. Entonces, podemos tener servicios ocasionales de personas que digan, bueno, yo quiero servir solo una vez y no más. Bueno, está bien. Entonces vienes y decir, pero esa persona no es parte de un equipo. ¿Cómo va a ser parte de un equipo si no podemos considerar que realmente contamos con esa persona para lo que tiene que hacer? Para que se consoliden equipos, las iglesias grandes, cuando uno va a una iglesia grande y todo funciona como un relojito suizo, así perfecto, son iglesias que han trabajado duro, son iglesias donde la gente se ha comprometido al 100% y son iglesias donde la gente sabe lo que es servir, aman al Señor, aman servir y se sacrifican por ese lugar de servicio. Valoran ese lugar de servicio a Dios. Y me encanta cuando yo voy a estas iglesias y entro, todo funciona como tan perfecto, no alcanzo ni a hacer nada y ya todo el mundo, por ejemplo, cuando voy a Puente Largo, no alcanzo a subirme al escenario cuando una chica me recibe y me dice, ¿cómo estás, pastor? Bienvenido, siéntate aquí, este es tu lugar, necesitas algo, mira, este es el micrófono con el que vas a predicar, yo te lo voy a dar cuando ya te toque a ti, no sé qué más. O sea, y uno dice, aquí no hay micrófonos sueltos por ahí, allá no hay micrófonos sueltos por ahí, a ver cuál le pasamos, qué hacemos, este no sonó, no funcionó. ¿Por qué? Porque hubo gente que fue trabajando, depurando lo que no iba funcionando también, hasta que ahora funciona perfecto. Y cuando la gente entre a Amor Fraternal y vea que todo funciona perfecto, no van a decir solamente cómo funciona perfecto, sino que van a ver el reino de Dios entre nosotros, porque van a ver una iglesia compacta y entregada en ese servicio. Amén. Me pasé 2 minutos, pero empecé 2 minutos tarde, creo. Vamos a orar.